La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Durante la próxima media hora, el compromiso de llevarles a ustedes las noticias sobre telecomunicaciones, tecnologías y el maravilloso mundo de las ondas cortas. La mañana del pasado miércoles 11 de enero nos dejó para siempre una de las voces emblemáticas de la radio chilena, don Carlos Muñoz, locutor de amplia trayectoria, quien durante muchos años laboraba para Radio Bio Bio. El informe desde Chile con Luis Valderas. Así es, Dino, el pasado 11 de enero falleció Carlos Muñoz, locutor que por largo tiempo se desempeñó en Radio Bio Bio, aunque también otros medios de la ciudad de Concepción, como Radio Gabriela y el Canal 9, conocieron de su calidad profesional. El partido se jugó en el estadio Félix Caprile de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. 21 horas, 10 minutos. Les invitamos a ver en nuestro siguiente programa una interesante película en cine en Canal Regional. Más noticias luego, a las 22 horas, 45 minutos en Canal Regional. Hasta pronto, si Dios quiere. Canal Regional. Una de las frases más características de la radio Bio Bio, emisora que nació en Concepción pero que se ha extendido como cadena a todo el país, estaba justamente en la voz de Carlos Muñoz, y es aquella que apela a la independencia de la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. Carlos Muñoz también tuvo varias labores en emisoras de la octava región, ya fuera anunciando avisos comerciales, grabando programas o leyendo noticias. La comunidad radial de la región del Biobío lamentó profundamente su muerte y los sentimientos de pesar se hicieron sentir ampliamente en redes sociales y grupos como radiomaníacos.cl, quienes expresaron sus condolencias. El fallecido locutor fue sepultado en el Cementerio General de Concepción. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. En Ecuador, varias emisoras y medios de comunicación podrían ser canceladas por el Estado, según nuevas resoluciones tomadas por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Gustavo Luna, desde la AA Radio, con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Radio Ritmo, Radio Otavalo, Radio Canela, Radio Arbolada, Radio Caricia y la radio y el canal público del municipio de Antonio Ante son algunos de los medios cuya frecuencia podrían ser revertidas al Estado según resoluciones tomadas por Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Este artículo, publicado en el grupo Radio Escucha Argentino, dice que los motivos por los que estas radios y televisión podrían cerrarse son varios. Entre esos están incumplimiento de pagos de las tarifas de uso de concesión por 6 meses consecutivos, concesiones renovadas de forma ilegal, devolución, concesión ilegales, entre otras causas. En el caso de Radio Canela, según la resolución de la Arcotel 0480, realizó un proceso de devolución y concesión entre particulares no ajustada a la legalidad. Ante esto se dispone el inicio de la terminación unilateral del contrato de concesión. Otra de las radios sancionadas es Radio Ritmo. Silvio Morán, concesionario de esta radio, ante la resolución tomada por la Arcotel, sostuvo que la deuda que mantenía ya fue cancelada, por lo que presentó los documentos respectivos. Sin embargo, en una resolución de la Arcotel, se establece que los argumentos presentados no desvirtúan al incumplimiento

El flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes por el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA es 85,1 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación HF, como otras veces dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones de propagación serán malas. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones de propagación serán regulares, habrá cierres esporádicos. A cualquier hora, incluso largos, se darán distancias de salto comprendida entre los 1.300 y 2.600 kilómetros aproximadamente, con máximas condiciones para el DX en horas cercanas al ocaso. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones de propagación regulares serán mejores en horas cercanas al otro y al ocaso. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia malas en horas cercanas al mediodía, y podrá extenderse estas a lo largo de la tarde. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares y con tendencia malas en horas cercanas al mediodía. En la noche, regulares en general, con tendencia buenas en horas cercanas a la medianoche. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, empeorarán en horas cercanas al mediodía y se darán distancias de salto entre los 600 y 1200 kilómetros aproximadamente. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día las condiciones de propagación serán regulares, con tendencia a malas y distancias de salto comprendida entre los 400 y 900 kilómetros. Finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios durante el día, debido a una fuerte absorción, pues difícilmente se darán comunicados o en horas cercanas al orto o al ocaso. Y en todas las bandas, como otras veces se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. A continuación presentamos En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Se aplicarán nuevas normas a las televisoras. Desde las transmisiones analógicas de televisión en México, se venía observando que muchos canales en el país no cumplían con los lineamientos y normas en audio y video para su adecuada difusión. Para solucionar este problema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó la disposición técnica IFT 013-2016, la cual obliga a los concesionarios y permisionarios a tener equipo de medición de calidad para sus monitoreos. Dicha norma entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y se aplicará cada 12 meses. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Amigos y amigas, llega el momento para presentar el segmento CNET en español. Toda la información y las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Adelante. El archivo de Internet o Internet Archive colecciona páginas web, libros, películas, música, radio, de todo. Y cualquier usuario puede acceder a estos materiales. La página web archive.org alberga la llamada Wayback Machine, la herramienta digital del archivo de Internet que te permite navegar por las colecciones de esta biblioteca. Por ejemplo, ¿quieres ver cómo lucía la página web de CNET en español cuando empezamos en septiembre de 2013? Teclea la dirección y selecciona una fecha. Estos círculos marcan no cuántas veces se ha actualizado la página, que lo hacemos todos los días, sino cuándo ha sido registrada en el archivo, porque no toda la web se archiva. Estuvimos con Brewster Kahle, el fundador del archivo, y Alexis Rossi, directora de Medios y Acceso, que nos explicaron cómo funciona este proceso. So we collect the web with a bunch of different technologies now. One is sort of robots that go running over and trying to find all the sites based on the links on the web. But we also have about 1,000 librarians that are building subject-based collections, whether it's political movements in Latin America or their university websites and research data. We also work with national libraries to try to collect, say, everything on the New Zealand web or the Australian web. And so we collect those and add those to the Wayback Machine as well. We definitely can't capture everything. The web grows far too quickly. There's too much dynamic content as well, but we do try to capture the things that we have some reason to think are important. Eso sí, si crees que una página es importante o la quieres citar y quieres asegurarte de que no va a desaparecer, desde el Internet Archive recomiendan subirla a archive.org tú mismo. If you're talking about other types of media at the archive, generally speaking, the search is actually a metadata search, which means you can search the title and the person who wrote the book or made the movie, anything that's in the description of the movie, those kinds of things. Algunas cosas que hemos encontrado. El Twitter de Radiohead antes de que la banda borrase sus perfiles de la red en mayo del 2016. La web de Melania Trump después de que salieran a la luz dudas sobre si realmente completó sus estudios en Eslovenia. Y cómo se veía Yahoo en 1996. The web is kind of the documentation of our time. And if it's not recorded, then it can be changed. But a library has all the different parts. El archivo de Internet acaba de cumplir 20 años y lo celebra con la intención de seguir guardando la mayor cantidad de publicaciones posible. Para Cine en Español, soy Marta Franco. En Brasil, las compañías Globo y Warner han firmado un acuerdo por varios años para los derechos de transmisión en televisión abierta de películas y series en ese país. Los detalles con Daniel Silva desde Chile. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de radios.com, Warner Bros. International ha firmado un acuerdo con Globo por varios años por los derechos de transmisión en televisión abierta de películas y series en Brasil. El acuerdo incluye los derechos de televisión abierta de cintas de Warner Bros. Pictures, incluyendo títulos como American Snipe, Mad Max, Batman vs. Superman, Dawn and Justice, entre otras. Algunas series incluyen Gotham, The Flash y Supergirl. Nos complace haber cerrado este acuerdo con Globo, dijo Jeffrey I. Reisinger, presidente de Warner Bros. International Television. Brasil es un mercado importante y nos entusiasma que los televidentes tendrán acceso a algunas de nuestras películas y series de talla mundial. El acuerdo con Warner nos dará más variedad y buenas películas y series para nuestras franjas en Globo, reforzando nuestro compromiso con la televisión abierta en Brasil, señaló Carlos Enrique Schroeder, de la cadena Globo. Los fanáticos del cine se beneficiarán de este acuerdo porque tendrán las mejores cintas taquilleras del mundo. Cada día nos comunicamos con 96 millones de personas que se enganchan y disfrutan de películas y series que emitimos sin costo a las audiencias. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. ...971... Radio Atlántico del Sur. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay anunció que en el primer trimestre de 2017 se realizará la subasta de espectro de las frecuencias de 700 MHz y 2600 MHz. Teresita Palacios, presidenta del órgano regulador, adelantó que el costo de los bloques era más alto que los del espectro AWS que se licitó en diciembre de 2015. La Autoridad Nacional de Televisión adjudicó el canal público Canal 1 al Consorcio Plural Comunicaciones por 107.5 mil millones de pesos colombianos. Aproximadamente 34.7 millones de dólares. El recientemente nombrado subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Rodrigo Ramírez, señaló durante la cuarta reunión ministerial de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe que la autoridad trabajará para reponer el concurso de la fibra óptica austral el primer semestre de 2017. Pese a la oposición de los demás, demás operadores, la empresa de telecomunicaciones Tigo comenzará a desplegar el servicio de televisión satelital en Paraguay luego de haber recibido la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a la solicitud de licencia que tenía pendiente desde el 2013. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México aprobó los lineamientos generales sobre la protección de audiencias de radio y televisión. Entre algunos derechos establecidos están el que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, contar con un defensor que reciba observaciones, quejas y sugerencias, y que la publicidad destinada a las audiencias infantiles no promueva o muestre conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad física, ya sea mediante personajes reales o animados, por mencionar algunos. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista y radioaficionado chileno Claudio Galás. Escuchas realizadas del 21 al 22 de enero del año en curso. Empezamos con Australia, 15.240 kHz Radio Australia. Captación enero 22 de 0725 a 0735 UTC. Con informaciones sobre la educación de colegios Montessori y luego avisos e identificación como ABC Radio con música de pop rock. Simpo de 45343 en 15.415 kHz, Simpo de 55444 y en 17.480 kHz no se sabe si está fuera del aire o no. Chile, 6.925 Radio Compañía Worldwide, captación enero 21. De 00 a 010 horas UTC, hora local y tiempo universal. Luego noticias de Radio Francia Internacional. Simpo de 45444. Chile, 5825, Radio Triunfal Evangélica. Captación enero 21 de 23:47 a 23:59 UTC, con música de coros pentecostales, hasta las 23:57. Luego despedida de la emisión con datos de la emisora. Lectura de los estatutos de la iglesia y una especie de gong final. Simpo de 5, 5, 5, 4, 4. China, 9.590 kHz, Radio Internacional de China. Captación enero 21 a las 0205 UTC. Se emite un programa cultural acerca de las celebraciones del nuevo año lunar, tanto de la tradición en Pekín como en otros lugares de China, tomando en cuenta las celebraciones de las minorías étnicas. Desde las 0210 UTC en adelante, emitiendo un espacio musical. Simpo de 45544. Ecuador, 6050 kHz HCJB, La Voz de los Andes, captación enero 22. 0040 a 015 UTC con canto como especie de mantra. Luego una lectura bíblica basada en la primera carta a los tesalonicenses en idioma Waodani, con algunas palabras en español. A las 0054 se vuelve a escuchar el mantra y al final una reflexión en el mismo idioma. A las 01 hay avisos en español para pasar a un espacio en idioma quechua con música en el mismo idioma. Simpo de 54454 con leve QRM de una emisora china. Corea del Norte, 11.735 kHz, Voice of Korea, enero 21 a las 0357 a 0430 UTC. Con espacio de música instrumental y coral presentada en español. A las 04:20 se lee una declaración acerca de la posición de los medios de comunicación acerca del desarrollo del cohete continental balístico en contra de la visión de la Organización de las Naciones Unidas y sus sanciones. Desde las 04:27 se leen los horarios y frecuencias de la emisora en idioma español. Simpo de 45353 en 13.760. Simpo de 55544 y en 15.180 kHz, Simpo de 44343 con leve QRM de otra emisora sin identificar. Corea del Norte, 11.735 Voice of Korea, enero 22 de 0330 UTC, himno nacional. a las 0:33, canción del general Kim Il-sung. Luego de noticias, de saludos de partidos y grupo de estudio de la idea Juche de varias partes del mundo al mariscal Kim Jong-il, tal como la tribuna antiimperialista de Alemania y actividades culturales realizadas en su apoyo, conjuntamente a declaraciones enviadas por estas organizaciones. Inauguración de una fábrica junto a otras infraestructuras, condenación de violación de los derechos humanos en Australia, declaración de coreanos en Japón. A 0:353 se emite un espacio musical, luego música ligera para violín. A las 0:404 se lee la letra de una canción que luego se presenta de modo íntegro. Luego, la canción El regazo en que crecí. A las 0:412 una canción sobre la bandera del partido. A las 0:416 una pieza instrumental. Y a las 0:425 se leen las frecuencias y horarios del servicio en español. Simpore 5-5-4-4-4. En 3760, Simpore 5-5-4-3-4. Y en 15180, Simpore 3-4-2-3-2. Con mucho ruido y QRM de una emisora china. Corea del Sur, 9605 kHz, KBS World Radio, desde Cypress Creek, Carolina del Sur, Estados Unidos. Enero 22, de 01:10 a 01:59 UTC con el programa Cine en la Radio, acerca de una película llamada La Profesora o Mala Conducta, que trata de una profesora que tiene una relación sentimental con un estudiante y un triángulo amoroso, junto a cierta ilusión a las diferencias de clases sociales. Luego, lectura sobre comentarios cinematográficos, el interés por el cine coreano en Polonia, la promoción de la película Cocina una Tormenta, la visita de una actriz a la frontera intercoreana junto al ranking de las películas más vistas. A las 01:25 comienza el buzón de Radio Escucha con los resultados del concurso de fin de año, de los regalos ofrecidos por el servicio en español de la emisora. Luego, lecturas de cartas. A las 01:34 comienza Memorias de una niña de la guerra sobre las giras de visita realizadas por la escuela y se emite una balada. A las 01:41 se leen los informes llegados por correo electrónico. A las 01:50 se emite Corea en 5 minutos con las primeras impresiones de Marta Castañé en su vida en Corea del Sur, junto a sus experiencias como conocer a su actual esposo. A las 01:57 se da la despedida con una canción. Simpore 5-5-5-5-5. Nueva Zelanda, 9765 kHz. Captación enero 22 a 0800 a 0825 UTC. Identificación con pájaros. Luego, avisos y noticias sobre Auckland e internacionales. A las 0804, música de los años 60. Y anterior, a las 0815, hay una conversación sobre música. En realidad, la que mencionamos es Radio Nueva Zelanda Internacional. Simpore 5-5-4-4-4. Perú, 4775 Radio Tarma desde Tarma. Captación enero 22. De 0:20 a 0:30 UTC. Hombre da avisos de la ciudad de Tarma y luego un espacio de huaynos serranos. Simpore 4-4-3-4-3 con leve QRM de otra emisora en la misma frecuencia. Perú, 5025 kHz, Radio Quillabamba. Captación enero 22 de 0:030 a 0:040 UTC. Un programa con saludos, llamados telefónicos y solicitud de canciones de ritmo tropical. Simpore 5-4-5-5-5 con algo de sobremodulación. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista chileno Claudio Galaz, con el receptor Texum PL660 y antena de hilo de 70 metros de largo, en Barraza Bajo, comuna de Ovalle, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, Alía. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.